Átila. Te envidiarán. ¿Viste, gordo? soda y el vino se hizo pa' tomar. Y un cubo de hielo más rico será. Después del segundo el tercero llegará. Y cuando llegue el quinto en el piso quedarás. Solo en la noche saldrás a caminar. Te juro que en la esquina más vino tomarás. El vino y la soda se hizo pa' tomar. Y un buen regalito nunca de falta. Solo, solo cantarás. Ni una mosca ni una perra se te asomará. Y solo es lo más lindo que hay. ¡Pase! Para que baile la vagancia media luna. Te vas, y dejándome muy solo, y dejándome muy solo. Deseo de no verte nunca más. Cariño mío, si te marchas, cariño mío, si te marchas. Que te vas, y dejándome muy solo, y dejándome muy solo. Deseo de no verte nunca más. Maldita traicionera, maldita traicionera. Te cambiaré de nombre, te llamaré embustera. Maldita traicionera, maldita traicionera. Te cambiaré de nombre, te llamaré embustera. ¿Y qué decís, gordo? Te marchas, que te vas, y dejándome muy solo, y dejándome muy solo. Deseo de no verte nunca más. Cariño mío, si te marchas, cariño mío, si te marchas, que te vas, y dejándome muy solo. Y dejándome muy solo. Deseo de no verte nunca más. Maldita traicionera, maldita traicionera. Te cambiaré de nombre, te llamaré embustera. Maldita traicionera, maldita traicionera. Te cambiaré de nombre, te llamaré embustera.